say, Roy, say, God, give me a choice. Say, Lord, I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my Race de Queen. Es la música de la FM en el sábado, en la tarde. Yo soy Montoya. A las 5 de la tarde viene Alejandro Villalobos con la Miniteca FM. Qué gran plan, enfiestarse con la FM. Están los clásicos, música arriba para arrancar bien el fin de semana. Esto es de La Unión, se llama Lobo Hombre en París, y luego un clásico de clásicos de los Enanitos Verdes. Transformado en hombre a venir. Los clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Para los que están sentados allí, en la muralla verde de los Enanitos Verdes, qué buenos recuerdos, esa época gloriosa del rock en español, de este rock argentino con Marciano Cantero a la cabeza, que hoy ya no nos acompaña, se nos fue Marciano Cantero, pero nos ha dejado estas tremendas canciones. ¿A quién le gusta la Barbie y todo lo de la Barbie? Bueno, ¿a quién le gusta el Ken? Barbie Girl de Aqua. Y luego de Navidad, el himno de himnos, Mariah Carey, siempre qué rico ira. All I Want for Christmas Is You. Y luego una canción de Prince. Hi, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Yeah. Los clásicos de Navidad están en la FM.

es la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde, como cada sábado, haciéndoles recomendaciones musicales, recordando, desempolvando una cantidad de canciones, todas de esos cajones de los 80, 90 y del 2000 para acá. Solo canciones muy, pero muy conocidas. Ya tuvimos a Mariah Carey en su versión navideña. Ahora en su versión comercial popular, una de sus grandes canciones se llama Fantasy. Mariah Carey, luego Erasure con Always. Are open. tiempo de una pausa más en la FM, la radio de los clásicos. Una pausa corta con mensajes comerciales muy importantes. Pero al regreso les tengo música de Puff Daddy. Viene Billy Joel con uno de sus grandes clásicos y en español, Caifanes, Vilma Palma y Vampiros. Y el resto es sorpresa, así que no se muevan.